estás formando desde allá un mundo nuevo para mí. Sueño un cariño limpio y natural, un cielo abierto para la verdad. Cierro los ojos y me siento bien con tu luz de sol en mi ser.